Hola, buenas noches. Pues para que empecemos, ¿no? Vamos a empezar las personas interesadas en la conversación. Sí. Sí, ya les van a traer. En serio, qué sí, otro matizado. Un par de semanas al año. Pero sí, en la Candelaria. Mañana hay programa de radio aquí a las 4:30. Hay una programación súper fuerte. Es que nos competimos demasiado. Pero estamos bien. Sí. ¿Va hasta las 9? Va hasta las 9, es de 4 a 9, ¿cierto? Y a veces se va hasta más tarde. Buenísimo. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por venir a todos y por atender al llamado del equipo curatorial del salón. Bueno, como lo manifestamos el domingo, pues todos estamos muy preocupados por y pues molestos e indignados por lo que sucedió en el mural del Columpio Americano. Y también, digamos, porque pues todavía no hemos encontrado ninguna respuesta ni del Colombo ni del Ministerio. Y también pues preocupados por el salón en general, por las implicaciones que eso tenga para el futuro del salón, como el hecho que esto pueda pasar y que haya pasado. Y un poco así, ¿cómo va a seguir funcionando este salón sabiendo que estamos en esta situación? Entonces, por eso los invitamos a todos. Ahí, pues veo muchos artistas que están en el salón, otros que no están, muchos que son de las instituciones también. Estamos todos los del equipo curatorial, otros que están muy preocupados por los distintos modos de censura que están sucediendo, ¿no? Porque digamos, todos reconocemos que estamos en un momento muy difícil en general con toda esta toma del poder por parte de la derecha y las consecuencias a todo nivel. Entonces, sí, la idea es abrir la conversación para ver qué podemos hacer juntos y qué han venido pensando. Entonces, bueno, no sé quién quiere hablar ahora. Yo le iba a rebotar a Lucas a ver si nos contextualiza que algunas personas no están enterados como de toda la situación, entonces si nos cuenta un poco lo que ha pasado. ¿Ah? Contextualícenos. Él es el representante del Ministerio de Cultura. Bueno, buenas noches. Contextualización de qué fue lo que pasó. Pongámoslo de repente, digamos, como de cómo opera el Salón Nacional, cómo funciona. Porque eso de repente pues nos pueda dar algunas luces sobre qué posición podríamos tomar todos y también al mismo tiempo tener como algunas herramientas para entender el problema, porque sí es un problema evidentemente en el que estamos en este momento. El Salón Nacional tiene… o los proyectos, más bien hablemos de un proyecto del Ministerio de Cultura, tiene un rubro determinado, tiene unos dineros destinados a un programa, y en este caso específico al programa del Salón Nacional. Ese rubro tiene que ejecutarse todos los años. El año pasado, por ejemplo, hubo un rubro específico para la contratación de los curadores, para la contratación del director artístico, de sus asistentes y de la directora ejecutiva. Entre ellos han venido trabajando de manera muy juiciosa desde el año pasado, elaborando todos sus proyectos, pero ese dinero yo no lo entrego para que sea, digamos, como formalmente explícito. Yo no lo entrego directamente, digamos, al director artístico, yo no lo contrato a él, sino que eso se hace es primero un convenio con IDARTES, IDARTES pone una plata, el ministerio pone otra plata como en una bolsa, se hace un concurso y el concurso se lo ganó el año pasado la Fundación Arteria, y a través de la Fundación Arteria ellos hacen la contratación de las personas que uno necesita que hagan ese proyecto. De tal suerte que las personas que están contratadas para el Salón Nacional no son directamente, digamos, son indirectamente contratadas por el Ministerio y por IDARTES, pero quien contrata directamente es la Fundación Arteria. Dentro de la mayor transparencia posible de todos estos procedimientos, digamos que entre la Fundación Arteria y el Ministerio de Cultura, procuramos, como así supongo que sucedió, ¿no?, procuramos no meternos en nada con respecto a lo que hacen los curadores y con respecto a las decisiones que toma la directora ejecutiva y el director artístico. O sea, ellos son absolutamente independientes y tratamos de que así sea. Yo nunca, digamos, de repente algunos de los artistas que conozco, los conozco es por antes del salón. A otros, de repente algunos de ustedes están participando en el salón y yo no tengo ni idea. Así, digamos, es como la relación. O sea, yo entrego eso para que eso se haga y permito y trato de permitir al máximo de que todas las cosas se cumplan, digamos, como en ese orden de ideas y como con esa libertad que puedan tener el equipo curatorial con respecto al Salón Nacional. Por otra parte, pues hay unos espacios con los cuales toca elaborar unos convenios. Los convenios, por ejemplo, este espacio, toca elaborar, bueno, este espacio es un espacio, digamos, atípico, porque este espacio nosotros lo arrendamos. Pero el Museo de Arte Moderno, por dar una idea, es un espacio con el cual uno hace un convenio, y ese convenio, de alguna manera, lo que permite es que se descifre en el papel cuáles son las, digamos, las tareas con las cuales va a cumplir el Museo de Arte Moderno y qué tareas tiene la Fundación Arteria y, pues, indirectamente nosotros, Ministerio de Cultura, qué tipo de tareas para que todo quede cubierto. Lo mismo pasa con el Colombo. Con el Colombo ellos se encargan, por ejemplo, ¿de qué? De la vigilancia, se encargan de pagar la luz, se encargan de pagar el aseo, se encargan de abrir la puerta todos los días de tal hora a tal hora. O sea, todo eso queda en el convenio, porque sí es importante que en el convenio exista una norma específica entre la cual nuestro uso de cada una de las entidades esté como claramente definida, como las tareas que cada uno tiene para que se dé el buen desarrollo del salón. Cuando se hizo el convenio con el Colombo, que es esa zona gris en la cual nosotros estamos ahorita patinando, cuando se hizo el convenio con el Colombo, nunca entró el mural, el muro, ese muro de la fachada, nunca entró en el convenio. Digamos, como en esa situación contractual no quedó firmado, no quedó estipulado dentro de ese papel, dentro de ese documento. Motivo por el cual nosotros no somos, digamos, entre comillas, los dueños de ese espacio, sino que ese espacio sigue siendo el dueño, el Colombo. Pero para poner la cosa también un poco, digamos, como ladeada, a pesar de que no hubo convenio, sí hubo un permiso verbal. Y los acuerdos verbales también, pues, tienen un peso. Entonces, no está firmado en el papel, pero sí fue verbalmente otorgado durante unas fechas específicas, pero aún así el Colombo tampoco es que no supiera nunca que los artistas estaban interviniendo el espacio. El Colombo también sabía que estaban interviniendo el espacio y creo que les estaban prestando como dónde guardar los materiales y todo esto. Yo lo veo como una sorpresa de las directivas del Colombo cuando prestan un muro, lo pintan para que los artistas lo intervengan, y veo que pudo haber sido como una gran sorpresa de ellos ver que pues en el muro aparezcan algunas imágenes que nos estaban esperando. Y de manera casi como, pongámoslo, nerviosa, reaccionaron y mandaron pintar el muro. ¿Por qué no se lo estaban esperando? ¿Qué se estaban esperando? No tengo ni idea. Eso sí, tampoco, pues, allá entraríamos dentro de una cantidad de suposiciones. ¿Qué se estaban esperando ellos? No tengo ni idea qué se estaban esperando, pero no se estaban esperando el mural que estaba siendo pintado o que se, ya estaba avanzado ese lunes 23. Sí. Y ya pasó eso. Entonces, ¿qué ha pasado en el entretanto? Pues sí, ha habido discusiones, ha habido algunas reuniones. Reuniones que, por supuesto, yo creo que pues entrar en el detalle sobre las reuniones es un poquito alargado, pero pues no es algo tampoco, pues como yo sé que lo que aparece, digamos, como del ministerio hacia afuera es como si el ministerio no estuviera haciendo nada. No, el ministerio hemos estado en reuniones con el director artístico, con la directora ejecutiva. Puro inicialmente nos reunimos de manera pues como inmediata también con los artistas, después con el Colombo. Hemos hecho varias reuniones también al interior del ministerio, entre las instituciones. Hemos estado hablando al respecto para saber cómo manejar precisamente esa zona como legalmente gris que se nos aparece con el Colombo. Algunas opiniones salen y opiniones de personas, digamos, como muy, muy juiciosas y muy entrenadas en todo lo correspondiente con espacios públicos y jurídicamente muy entrenadas con el espacio público, que dicen: igual, si es mi muro, yo hago con mi muro lo que quiera. Es decir, si yo estoy en mi casa y le digo a alguien que me pinte el muro y esa pintura no me gustó, es mi casa y yo hago con mi muro lo que quiera. Y podría de pronto, si no tengo un acto legal escrito de permiso, podría incluso demandar. Digo, no, pero tampoco, o sea, seamos sensatos, esto tampoco es una cosa que nos vayamos como por ese lado, porque también podría existir otra demanda contraria, que es: igual hay permiso, usted sí sabía, hay pruebas suficientes, y más bien quien demande puede ser los mismos artistas al espacio. No son cosas fáciles de resolver, es lo que yo les, digamos, como a eso vengo. O sea, si yo vengo acá, es entre otras también como para, a ver, pues hay dudas, y las dudas en todo caso yo también las sigo teniendo, pero las sigo teniendo, digo, en términos procedimentales. A mí no me queda la menor duda, como Andrés Gaitán, no me queda la menor duda de que aquí hubo un acto en el cual pues nuestras directoras del Colombo pues se afanaron y reaccionaron precipitadamente. En eso no me queda la duda, ¿por qué? Porque evidentemente, pues sí, de repente una de las cosas en las cuales una persona dentro de una, como dentro de un momento tan frenético, llamémoslo frenético porque sí, vuelvo a insistir, no se estaban esperando estas imágenes, habría podido llamar. Pero no consultó a nadie. Y si no consulta a nadie, pues también es un poco difícil pues llegar y decir, hombre, pues ¿por qué toma unas decisiones como tan apresuradas? Uno podría como bajar un poco el tono y revisar bien qué es lo que está pasando. Eso no pasó. Entonces sí, evidentemente yo creo que pues hay esa... Y uno por encima de todo, que es lo que estamos esperando, es proteger, respaldar, proteger el Salón Nacional, respaldar como lo hemos hecho desde el principio, es decir, en el sentido de, así como hay algunas obras de transhistoria, unas obras que hablan sobre problemas socialmente fuertes, donde hay unos excombatientes que están participando, si uno habla las cosas, si uno las anuncia, si uno está metido dentro del cuento, pues uno las va analizando y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿por qué no haber analizado esto en el momento en que está sucediendo y por qué esa reacción tan fuerte? Nosotros debemos, sin lugar a dudas, respaldar, uno, en su orden, digamos, como hemos venido trabajando. Uno, a los directores artístico y ejecutivo, que son las personas con las cuales nosotros nos hemos estado comunicando. Dos, a todo el equipo curatorial que han venido seleccionando de manera libre y autónoma obras y artistas que están participando en el Salón Nacional. Y tres, por supuesto, a los artistas. Ese es el contexto. ¿Algún, si hay, se me escapó algo? No sé si alguien quiere. Pues yo creo que hay dos situaciones que pensaría en principio. Una es que pues estamos hablando individualmente, creo que todos podemos pensar o no que esto es o no una censura, pero creo que a nivel institucional es la pregunta que se nos genera. Es decir, hay un error de una persona en una institución que censura un muro, pero finalmente pues lo que pedimos es que la institución pida disculpas por el nerviosismo con el que, entre comillas, con el que reaccionó para censurar la pieza. Y por otro lado también digamos nuestra pregunta, y creo que lo que nos convoca acá es la solicitud al ministerio que como institución también se manifieste, ¿cierto? Yo creo que pues no se trata, para mí no se trata de hacer una encerrona, sino realmente de preguntarnos cómo nos entendemos, no solo como individuos, sino como colectivos, y cómo hacemos o cómo solicitamos y escalamos las solicitudes a las instituciones, porque finalmente creería que necesitamos ese respaldo, o que pedimos ese respaldo institucional. Por ahora. Yo quiero preguntar una cosa. Tú hablas de las piezas que están en la SAF de los excombatientes, y esas piezas pues están en un entorno privado. La SAF avala esa exposición, e incluso el decano, digamos, solicita que se haga eso en esas salas, pero es que acá estamos hablando de obras en espacio público. Entonces yo quiero preguntar si hay otro mural que fue censurado o al que tocó cambiarle el diseño o que no se ha podido hacer, que entiendo que es así. ¿Y qué ha hecho el ministerio también con respecto a eso? El otro mural pertenece a las convocatorias de IDARTES y la legislación de murales, como son en propiedad privada, entonces como lo que se usa generalmente es que el dueño de la propiedad privada tiene que aprobar qué mural, o sea, si quiere o no que ese mural esté allí. Entonces ningún mural, en general los murales que vemos no son libremente, los artistas hicieron lo que ellos quisieron, sino que ellos tuvieron que presentar un diseño y los dueños de los espacios aprueban los diseños que están montados. Entonces de la convocatoria de IDARTES hay uno que es del colectivo de Orfanato, que están trabajando con un grupo de trabajadoras sexuales de la zona del barrio Santa Fe, que la mayoría son como víctimas por el conflicto que han llegado a la ciudad y que pues su situación como trabajadoras sexuales es muy dura y digamos como que para ellas ese trabajo las está revictimizando. Entonces ellos trabajaron con ellas y ellos, la propuesta que ganó en la convocatoria partía de una definición que dice: el cliente, un hombre que paga para poder violar a una mujer. Y ese mural se iba a hacer en la culata, donde estaba Macondo. Y los dueños de ese edificio, que son los del fondo rotatorio de la policía, dijeron que no, que ellos no aprobaban ese diseño. Se hicieron varias propuestas más y no aprobaron ninguna de las propuestas. Entonces, IDARTES, que ha sido los que han intermediado en toda la negociación, han como propuesto otras culatas. Los artistas han propuesto otras definiciones menos fuertes, porque como todas esas son zonas comerciales, pues ninguno quiere que se hable así de sus clientes, porque no está tan claro cuál es el cliente. Entonces, en la última versión que yo vi, ellos proponían una cita de Memoria de mis putas tristes, que es como el sexo, como pagan por sexo los que no les alcanza el amor, para el amor, y con el mismo diseño, pues. Y ha sido muy interesante el trabajo de ellos con el grupo que están trabajando, porque cada nueva propuesta las mujeres del colectivo se las tienen que aprobar, y pues ha sido todas estas múltiples negociaciones y ahora parece que ya tienen un mural donde lo pueden hacer. Pero entonces, sí, como que la legislación de murales implica esto, como que con el dueño de la propiedad privada donde se va a hacer, se concilia el diseño y se acuerda el tiempo durante el cual el mural va a permanecer sobre la fachada. No, o sea, para mí el problema es ese. Si toca pasarle un boceto a una institución para que avale la imagen que uno va a construir, entonces, ¿qué tipo de imágenes son las que tenemos que construir? Si tenemos que ser avalados cada vez que queremos hacer un ejercicio, yo nunca he tenido que presentar un boceto para poder hacer un muro. Yo hago el muro, nunca he hecho solo un muro en espacio público y no lo borraron, era muy, muy sencillo. pero si cada vez que hacemos un mural en el espacio público tenemos que pedir permiso para la imagen que vamos a construir, ahí hay un problema gravísimo. Si cada vez que vamos a hacer una exposición en un sitio privado tenemos que pedir permiso para las imágenes que vamos a construir, ese realmente para mí sería el problema. Entonces, claro, los muros son de propiedad privada, pero el IDARTES y el Ministerio de Cultura y la Curaduría también están hablando de unas obras que se hacen con la comunidad de las prostitutas, creo que Petra se llama el grupo, no, ellas no son Petra, bueno, un grupo, una asociación, son Petra, creo, son Petra. En la página dice que son Petra, yo me metí a mirar, bueno, pero entonces el IDARTES propone una convocatoria en la que se tiene que hacer una obra nueva con la comunidad hace la obra, los dueños del muro censuran la obra porque dicen esa obra no va a estar acá porque nosotros somos policías y participamos de este mismo ejercicio, y el Ministerio de Cultura no tiene las herramientas para decir no, la obra sí se hace porque esto es un salón nacional y las piezas están avaladas por nosotros, que es lo mismo que pasa con el Colombo. El Colombo borra, el Colombo es el dueño del muro, pero el Ministerio de Cultura no puede decir, oye Colombo, qué pena, pero no te puedes meter en nuestras políticas culturales, porque una cosa es, eres tú como institución que enseña inglés y otra cosa es nuestro salón en el que nosotros avalamos la libertad de expresión de los artistas. Entonces, para mí el problema estaría, o uno de los miles de problemas estaría ahí, no sé. Pues justamente una de las cosas que nos compartió Lucas Ospina en una de las conversaciones que hemos tenido es que no hubo posibilidad del diálogo, y Lucas y Power Paola estaban dispuestos al diálogo y no lo permitió el Colombo, ni hubo posibilidad de ese diálogo. Es mi comentario. Diálogo, pero acá según tú dices tampoco hay posibilidad de diálogo, ¿no? Sí, en ambos lados, o sea, en ambos lados se no se puede negociar. Pero tampoco hay diálogo, ¿no? O sea, no. Y yo quiero señalar con respecto al resumen que hace Andrés, que es un, pues es un buen resumen como para entender cómo funciona el salón. Podríamos entrar a ver los huecos que deja ese modelo de funcionamiento y todos los problemas que genera. Podemos hacerlo en un ratico para empezar con eso de una vez, ¿sí? Pero dentro de esa versión que Andrés, pues a la larga, a mí no me queda claro qué fue lo que sucedió según el ministerio ni según Andrés, ¿sí? Pero lo que sí veo es una gran contradicción con respecto como a los dos marcos jurídicos o administrativos que se describen en ese resumen, y es el convenio interinstitucional es una cosa, y por otro lado, lo que Andrés ha descrito y que lo hemos gozado como curadores es la gran libertad creativa que hemos tenido para hacer nuestras curadurías, invitar a los artistas, dialogar con ellos y demás. Pero la contradicción a la que me quiero referir es que estoy seguro que ninguna de las instituciones que implicaron convenios institucionales se definió qué se iba a montar como curaduría, porque eso estaba respaldado justamente en esa libertad creativa. Entonces, ¿por qué en este caso ahora sí el asunto del permiso viene a estar a nivel del convenio interinstitucional? Hay una gran contradicción. O sea, el convenio interinstitucional es la sombrilla y abriga todo el ejercicio creativo de la curaduría y las obras de arte reunidas allí. Entonces, no hay argumento ni justificación para devolvernos a la sombrilla. Bueno, el convenio interinstitucional ya se hizo y el ministerio tiene que defender el convenio interinstitucional, que de ahí para abajo defiende la libertad de expresión y la producción creativa de los curadores y el grupo de artistas, y con ello al programa Salón Nacional de Artistas. Entonces ahí yo veo una gran contradicción. Bueno, yo estoy viendo que casi todos, o los que yo conozco, son artistas. Es una lástima que, me parece que debería haber una figura acá de un abogado especialista en eso, ¿no? Porque cuando hay un mural, sí hay unas leyes de conservación mínima, por lo menos de 3 a 5 años, y hay muchas ausencias en los criterios para definir los derechos de autor, ¿sí? Esto está mucho antes que los contratos que se hagan entre instituciones. Hubo una alteración de los derechos morales de los artistas, y el tenedor, el dueño de los derechos materiales o patrimoniales, que en este caso era la institución educativa y universitaria también, que es el Colombo, que torpemente destruyó y pasó por encima de esos derechos. Eso, o sea, eso tiene que ver con derechos principales que incluso llegan a los constitucionales, que están por encima de, repito, de los institucionales o interinstitucionales. En el comunicado escueto que hizo el Colombo, que me caía muy bien antes, no conozco la nueva dirección, argumentó, entre comillas, que había un acuerdo que no se hizo, efectivamente no se hizo en papel, pero sí había un acuerdo que eso constituye un contrato verbal. Y aunque no se cumplió en los días que había hecho, sino unos días después, no quería decir que no podía ser efectivo. Y en este comunicado del Colombo, pues dice que ellos, que el mural no se efectuó cuando dijeron que iba a hacerse, sino después. Sin embargo, pues hay pruebas de que el Colombo sí sabía, hubo ayuda de los vigilantes, y si se busca una prueba material, seguramente con las cámaras de seguridad por las que deben estar informadas la institución y la vigilancia del lugar, y eso debe estar consignado en una minuta también de vigilancia, que diga que a tal hora, tal día, llegaron estos artistas a hacer la intervención, ¿sí? De otra manera, no hubieran podido llegar a pintar, ni a poner esa carpa de plástico porque llovía, ni a guardar sus pinturas, ¿sí? Entonces, digamos, por fuera de esa excusa del Colombo, pues no sé por qué me parece que hay un miedo de decir, de utilizar la palabra censura. Yo pienso que efectivamente fue una censura, y ojalá contáramos con un abogado que nos asesorara, porque yo creo que es deber del ministerio asesorar a los artistas en este caso y presentar una demanda, que no sé si a ellos les interese, pero por violación de estos derechos podría ser una demanda inclusive material, que material significa dinero, ¿sí? Usted me perjudicó con esta cosa y me debe cierto dinero. No sé si a ellos les interese eso, pero por lo menos sí debería haber un comunicado con una posición clara del Colombo y una disculpa que me parece que debería ser asesorada por el ministerio en pro de la libertad de expresión, porque en este caso, pues bueno, les cayó solo a estos dos artistas, pero todos como artistas, pues nos puede pasar, nos puede seguir pasando, especialmente con las tendencias del gobierno actual, ¿no? Y de cómo evalúan el arte a partir de los nuevos criterios que llaman economía naranja. Aló. No voy a defender ni a atacar ni a nada con respecto, pues digamos, como a las tendencias. Lo que sí quisiera aclarar dentro de esto es que a pesar de que se siente que ha habido una demora, vuelvo e insisto, ha habido muchas discusiones alrededor, no han sido discusiones fáciles, jurídicamente han sido muy sencillas, y además con una cantidad de abogados que por supuesto también hablan del derecho del espacio público, además del derecho de los artistas en su libre expresión. O sea, sí ha habido confrontaciones. Creo que aquí vamos a ir rápidamente sacando como un diplomado sobre todo este andamiaje de cosas que uno, por supuesto, no está al tanto, pero independientemente de, digamos, como de no defender o atacar, yo sí quisiera decir que desde el principio, es decir, desde el año pasado, incluyendo este año, nunca he tenido de parte de las dos directoras de arte que me han acompañado y de las dos ministras de cultura que también me han acompañado, Nunca he tenido un no con respecto al Salón Nacional. La plata que yo he solicitado y la plata que he solicitado de extra, porque incluso también he oído que no, que es que este salón costó lo mismo que el salón pasado. No, no, está lejísimos de eso, de la realidad. El dinero que yo he pedido y el dinero que he pedido extra y la plata que ha salido de IDARTES nunca ha tenido un filtro con respecto, digamos, a alguna tendencia política, y en eso sí me gustaría que lo tuvieran muy claro. O sea, no hay... Ahora bien, estamos manejando el tema de lo que pasó en el Colombo. Y lo estamos manejando, lo estamos evaluando, pero tampoco siento dentro de ese manejo que haya, digamos, como algún viso político al respecto. Es más en términos jurídicos, ¿qué está pasando acá? Entonces sí me gustaría como hacer ese énfasis porque eventualmente podría suceder que yo diga, sí, va a haber este determinado, digamos, como capítulo de obras que van a suceder en el salón y que de repente se me mandara un mensaje subliminal de que eso no, jamás sucedió eso. De hecho, incluso, también vuelvo y hablo porque es que es una exposición fascinante y además fascinante por el momento en el cual estamos nosotros hoy en día, la exposición de Transhistoria, y ahí se nos dio la inauguración del salón. Sin ningún problema y sin ningún, digamos, como traspiés de que, bueno, un momentico, dígame de qué se trata esa exposición para ver si vamos o no vamos. Nunca ha sucedido eso. Entonces, sí, concentrémonos, digamos, como en la parte, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando acá? Como, ¿qué pasó jurídicamente? Claro, estamos necesitando un abogado. Pero pues los tenemos ahí en el ministerio, están en el distrito. En el distrito hay un capítulo importante del tratamiento de graffiti, que es, por ejemplo, lo que Alejandro acaba de mencionar. Claro, hay un capítulo importante de graffiti. Y yo diría, por ejemplo, ya a título de lo que a mí me parece que está sucediendo con el graffiti en Bogotá, a mí me parece fatal. Porque es normalizar una cosa o casi como institucionalizar un procedimiento que es antiinstitucional. Entonces, claro, pues ¿qué pasa con el graffiti y con el trabajo en arte urbano? Pues que sí, que hay una gran cantidad de paredes que están institucionalizadas y reguladas de qué es lo que ahí va a suceder. De repente, una de las grandes características del graffiti y del trabajo en espacio urbano es su independencia y su espontaneidad. Ahorita todo lo que sucede a nivel de graffiti en Bogotá está lejos de ser independiente y espontáneo, está institucionalizado. Y pues está regulado además por leyes. Claro, el dueño del muro, decide y tiene voz y voto sobre lo que ahí se va a pintar. Si yo quiero mi muro blanco, lo quiero blanco y punto. Imaginémoslo el asunto, digamos, en términos también como de la casa de cada uno de ustedes. Si yo quiero mi casa blanca, la pinto de blanco y punto. Si alguien me atropella mi casa, pues entonces hay un acto ilegal ahí o no lo hay, pero estoy hablando ya, digamos, como en esos términos de cómo se está institucionalizando el problema del graffiti en Bogotá. Es otro rollo. Con Claro. Hola, hola, hola. Pero los muralistas han aceptado ese pacto. Pero había una mesa. Hola, buenas noches a todos y todas. Me preocupa un poco la comparación que usted está haciendo frente a los dos espacios, digamos, frente al hecho de la exposición en el espacio de la SAP y frente a lo que pasa con el muro. Me preocupa mucho esos lugares que usted está poniendo en observación. ¿Por qué? Porque una cosa, digamos, es lo que hace la SAP con su proceso, además académico. No, estaba hablando de la Galería Santa Fe. Sí, yo esto le estoy comprendiendo. Lo que le estoy diciendo es la comparación en la que usted nos está poniendo. Allá. En la comparación que nos está poniendo, me preocupa. También creo que hay que ver también la coyuntura en la que estamos. Creo que sí hay una influencia frente a lo que está pasando con el alcalde y con el gobierno que tenemos, eso no hay que dejarlo de decir. Creo que desde que empezó Peñalosa en este proceso de alcaldía, empezó tapándonos todo. De hecho, como hace con las periferias, y es de obligar a las periferias a que tengan que tener sus casas pintadas de ciertos colores. Eso ya es una forma de decirnos cómo tenemos que ver la ciudad. Creo que sí hay una diferencia para que usted lo ponga en comparación con el proceso que pasa en la SAP. Es muy distinto. Me preocupa eso que está haciendo. En ese orden, creo que sí es necesario que sea más específico frente a lo que hace la institución con el artista, porque creo que se está yendo entre ramas. O sea, si usted se está yendo ahí como para solucionarlo, y entonces nos habla de la plata y nos habla de lo que pasa con la institución, creo que eso todos acá ya lo tenemos claro. Lo que sí me causa dolor es cómo a nosotros como artistas y como ciudadanos nos dicen qué tenemos que ver, qué tenemos que observar. Y hay que ser también claros que la imagen es específica y es políticamente clara con lo que quiere decir esa imagen en específico y a quién está tocando. Y yo sé que usted está aquí representando una institución, sería interesante que se quitara el carné un rato. No, ya me lo quité. Sí, claro. O sea, estoy hablando de yo qué pienso como Andrés Gaitán, lo he dicho en un par de ocasiones, sí. Sí, está chévere, pero creo que sí hay que ser más críticos y ese mural era crítico, y a este país no le interesa los críticos. Entonces creo que sí hay un dolor, y ese dolor se está evidenciando en las personas que estamos acá en ese orden. Déjame terminar porque has tenido la palabra un rato. Claro, chévere. No, tranquilo. Entonces es importante que se aclaren esas dos comparaciones, que para mí no tienen lugar, porque además, si nos ponemos a hablar del proceso FARC, ahorita pues lo dejan porque es legal, ¿no? Si no fuera legal, entonces también estaríamos todavía en la clandestinidad de la imagen y la pintura y de todo lo que pasa con FARC. Entonces, como FARC ya está institucionalizado, pues entonces estamos hablando entre instituciones. Estás chévere. Ahí hay un diálogo distinto. Pero como el muro del compañero no está institucionalizado, entonces ahí sí hablamos de otras cosas, ¿no? Entonces sí me parece chévere que intente solucionar ese tipo de cosas institucionales, que lo ha intentado hacer, pero lo ha intentado hacer con el tema del dinero, que finalmente creo que a muchos acá no nos interesa, no porque no sea importante, sino porque finalmente acá lo que nos hace venir a esto es lo que está pasando con los artistas, y es que nos están silenciando, o sea, nos quieren silenciar. Entonces sí creo que hay que ser más críticos y menos institucionales Y claro, le queda difícil, pero pues como hacer el ejercicio, ¿no? Eso era como lo que quería decirle. Y no haga las dos comparaciones, porque no hay punto de comparación, no hay punto. FARC es institución, él no. Ahí ya hay una discusión muy distinta. Entonces hay que mirarlo con ese otro lente. Y no puede tampoco compararlo con el hecho de las casas, porque si usted se pone a pensar en las casas, yo vengo de la periferia y en la periferia a la gente en la casa le están diciendo, si usted no pinta la casa, sí le voy a poner una multa. Imagínate eso, pues toca pintar la casa, ¿no? Básicamente a él le está pasando lo mismo, entonces creo que sí hay que ser muy pilosos con eso que se está diciendo, o sea, hay que ser cuidadoso con el lenguaje. Entonces era como eso lo que quería decirle. Yo te iba a decir, el Salón Nacional de Artistas es el programa más importante para las artes plásticas del Ministerio de Cultura. Se llama Salón Nacional de Artistas, no Salón Nacional de Contratistas. Esto es para replicarle lo primero que dijo sobre la triangulación de los contratos, ¿sí? Que entiendo que sea una cosa operativa en parte por la insuficiencia del Ministerio de Cultura de darle artes plásticas una dimensión mayor. Y por negarse una y otra vez durante años a meter el Salón Nacional dentro del COMPES, para que pueda tener una asignación presupuestal fija y estable y no le toque a cada director de artes plásticas negociar con el alcalde de la ciudad esos recursos. Por supuesto, meter el arte dentro del COMPES es un problema. ¿Por qué? Porque los artistas hacen lo que les da la gana. Y el artículo 20 de la Constitución tiene una frase supremamente clara que dice, no habrá censura. Y todo funcionario público jura ante la Constitución su propio nombramiento. El otro punto importante, no es malo hablar de plata. En este caso por dos cosas. Hasta donde tengo entendido, los recursos para el Salón Nacional de Artistas salen del Estado, de la Alcaldía y del Ministerio de Cultura. En este caso, un tercero, el Centro Colomboamericano, y no es el Centro Colomboamericano, como lo mencionaban acá, es una institución a la cual muchos nosotros apreciamos y valoramos desde hace mucho tiempo, sino una sección del Centro Colomboamericano, sus directivas, de alguna manera afectaron una ejecución presupuestal. Los materiales que se usaron para hacer el mural vinieron de plata del Estado. Los honorarios que recibieron ambos artistas vinieron de plata del Estado. En los contratos que firmamos los artistas hay una obligación que tiene que cumplir la Fundación Arteria. Es la 3, dice, a través del equipo curatorial y de producción del 45 Salón Nacional de Artistas, velar por el cuidado en la exhibición de las piezas de este contrato. La primera pregunta que le hice a la Fundación Arteria y al Ministerio de Cultura, y está en un correo y está copiado ahí, era saber si iban a seguir una acción legal, porque asumo que el Estado es el responsable de cómo se invierten los recursos del Estado, y si un tercero que está asociado con él causa un detrimento patrimonial, en este caso, destruir, tapar y censurar una obra que fue hecha con recursos del Estado dentro del programa de arte más importante que maneja la edición de artes plásticas, yo asumo que debería asumir una posición más firme. A los 3 días de este hecho, la Secretaría de Cultura de la Alcaldía pudo emitir en su cuenta de Twitter, no tengo aquí el mensaje, pero sí lo emitieron, el periódico El Tiempo lo registró así, que estaban en contra de la censura a la obra de dos artistas. ¿Por qué el Ministerio de Cultura se niega a hacer eso? Afortunadamente todo esto está quedando grabado y ya tenemos una declaración, no de Andrés Gaitán la persona, sino de Andrés Gaitán, el representante del Ministerio de Cultura, que se puede titular mañana en la prensa de la siguiente manera. El Ministerio de Cultura afirma que la obra fue tapada, si quiere, depende del medio, fue censurada, si quiere, depende del medio, eso depende de la adjetivación del editor, ¿sí? Fue destruida, si quiere, pero fue destruida por sus contenidos, usted lo acaba de afirmar. Usted lo afirmó hace 20 minutos y eso quedó grabado ahí. Y usted es el representante del Ministerio de Cultura. Respeto su posición, le agradezco muchísimo estar acá. Perdone por un poco la violencia de pasarle el micrófono así, pero al parecer esta ha sido la única manera de nosotros como artistas de poder obtener una respuesta de ustedes. La respuesta del Colombo ya la conocemos, está en un comunicado emitido a los 2 días a la medianoche. Esa ya la conocemos. Entonces, hay un eje legal clarísimo en términos de dinero. Hay un eje contractual clarísimo donde una fundación encargada de proteger las obras a través de la producción del Salón Nacional, que está atada también allá. Y hay un eje de recursos públicos también clarísimo y que fue afectado por la actuación de un tercero. Yo veo dos puntos distintos, no frente a ti, sino frente a toda la conversación. La primera es, a mí me parece nefasto que se vaya el término jurídico, porque la censura no es jurídica, la censura es un hecho público. Es decir, uno no primero censura el papel y luego censura a las personas. Eso no pasa así, la cosa pasa en lo público y pasa de otra manera. Podemos hablar que de pronto el ministerio debería responder de una forma, o el salón debería responder de otra, los artistas de una, los curadores de otra. Pero a mí me parece que es un hecho sintomático de algo que pasa en el país y que no le pasa a los artistas, le pasa a la gente, le pasa a los periodistas, le pasa a los líderes sociales que matan a cada día. Yo sé que esto suena muy ñoño, pero es que yo siento que es importante. Siento que es importante porque no deberíamos quedarnos pensando si es que en el Colombo se asustaron y pintaron el muro. Es que el problema no es ese. Es que el problema no es que si alguien se asustó y pintó el muro. El problema real es que pintó el muro. El problema real es que pasó por encima de una autoría, de una curaduría, ¿cierto? Independientemente de que si el muro es de él o no es de él. Porque eso era lo que estaba pasando, él estaba prestando el muro para hacer algo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? O sea, yo creo que el problema real no está en lo jurídico, o si el muro estaba en el papel o no estaba en el papel, o si podía o no el Colombo pintarlo o no. El hecho es que se siente con la potestad y con la libertad de pintarlo y lo pinta. Hubiera sido el señor portero, la señora directora o Usain. No importa, importa el hecho mismo. A mi criterio el problema está ahí, está en cómo manejamos las cosas, cómo se manejan las cosas aquí y cómo permitimos que se manejen y lo pasamos al término jurídico. Entonces, si la potestad estaba o no estaba en el Colombo, o está o no está en el ministerio, a mi criterio no está, el problema no está ahí, está en el manejo que se le da en Colombia y en este momento en Bogotá a este tipo de procesos. Entonces la pregunta está ahí, está en si como artistas, si como ministerios, si como curadores estamos dispuestos a eso, a que el lugar de lo simbólico pueda ser transformado por otros, tachado por otros. Para mí esa es la pregunta real. O pasado a términos jurídicos. Es que por eso la línea de discusión es que esto fue un ataque al Salón Nacional de Artistas y que alguien se arrogó el derecho como a hacer ese ataque. Sí. Por supuesto, no es en lo jurídico. Pero ahí es la pregunta, ¿es alguien o es una manera de hacer en Colombia ahora? Es que la pregunta real es eso, es que puedo ser el pánico de alguien, no importa. O sea, es que el pánico de alguien es el pánico de alguien, pero que el pánico de alguien arroje eso es la pregunta. O sea, ¿por qué alguien llega a eso? Yo estoy aquí porque hay un acto de censura, porque soy una persona que pelea contra la censura. Tapar un mural es un acto de censura, eso no hay duda. No importa si la censura la causó los nervios de una señora, esa señora le causó un daño a la sociedad. Aquí hay unas personas jóvenes, unas personas jóvenes que no se van a atrever a pintarle el copete a un pirobo gringo porque ya censuraron a uno que pintó el copete. Que no van a ir a pintar historias en los murales del Cauca porque por eso también asesinan artistas en el país. Es decir, la libertad de prensa no es un asunto de la prensa, es un asunto de la sociedad. Y en cada acto de censura no es la señora del Colombo la que afecta su relación con la embajada o con el puesto que o con sus amigos, sino que afectó a la sociedad. La gente que vio ese acto de censura tiene miedo de pintar las paredes. Eso afecta a la libertad del artista y por eso, de cualquier manera, con el ministerio o sin el ministerio, hay que exigirle ese acto de perdón, ese acto de reconciliación, que es lo menos que pueda hacer el Colombo al reconocer públicamente un error. No podemos conformarnos con que, uy, no, que se le chisporreteó y quedamos ahí. Eso causa un daño y ese daño tiene que tener una sanación. Nosotros, con mucho gusto, desde la Fundación para la Libertad de Prensa y demás, lo exigiremos. Pero creo que también es un momento de que los artistas digan, uy, nos están como chuzando, nos están como tapando las paredes. Y lo pidan también, y lo pidan con demostrando la voz que tienen en momentos tan difíciles como los que se han contado aquí. Pues eso era, gracias. Yo tengo una pregunta y es dirigida hacia usted, no como persona natural, sino como representante del ministerio, porque realmente creo que ese es el papel que usted viene a ejercer acá. Siento yo, porque, por ejemplo, digamos, yo como persona natural, pues tengo un montón de pensamientos en la cabeza, como artistas tengo otros. Y mi pregunta va dirigida desde el modelo económico que se está planteando, y es una pregunta que era para otra cosa realmente, pero la voy a usar acá porque me parece muy válida, es si usted como representante del Ministerio de Cultura siente que los modos de producción y las formas de producción se van a ver afectadas dentro de este modelo económico en el cual usted es funcionario público, con respecto a la forma de crear, a la forma de vender, a la forma de mostrar, no a la forma de vender comercialmente, sino a la forma de circulación de la imagen, porque lo que nosotros hacemos es hacer que una imagen circule. Podemos hacerlo desde, digámoslo como desde el anonimato, y no tanto desde el anonimato, sino desde la intervención abusiva, como se ha visto señalada, pero pues parece que este modelo económico del cual usted es un funcionario público y está representando una institución, no avala. Entonces mi pregunta es, ¿qué debemos hacer como artistas para tener no el apoyo, sino el respaldo, y no solamente el respaldo de vaya pinta el muro, sino un respaldo de verdad a la hora de hacer? Siento yo que eso debería responderse en este espacio. Yo quiero preguntarte una última cosita, y es, ¿qué habría pasado si en la SAP hubiesen colgado toda la historia de FARC-EP después de haber nacido esa segunda Marquetalia, ya que estás haciendo esas comparaciones tan interesantes? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado ahí? Me parece como, no sé, como en ese mundo tan imaginario que tienes ahí, ¿qué habría pasado? ¿A quién le preguntaste? Andrés Gaitán. Bueno, vamos a empezar nuevamente como desde el principio. Y punto inicial. Yo estoy acá precisamente por lo que está sucediendo. O sea, siento que es importante. Siento que es importante, pues sí, ponerle el pecho, ponerle la cara a la situación. Como digo, tampoco es que sea la primera vez públicamente, de repente sí, en este problema que se nos presentó. Y de alguna manera también sabía que, pues que bueno, que acá iban a surgir una cantidad como de inquietudes. Y adicional a eso, también sabía pues que iba a venir una cantidad de personas y agradezco mucho que todas las personas hayan venido acá. Realmente me parece importante que ojalá más personas mejor. ¿Qué pasa? Pues claro, pues me toca ponerle el pecho. Y me toca ponerle el pecho, no porque tampoco digamos como que me toca, quiero ponerle el pecho, pero también digamos como que sé que el asunto no va a ser fácil. Y hay diversas, digamos como comentarios al respecto que quisiera enumerarlos un poquito con respecto a esas comparaciones, cuando se habló de las comparaciones. Mis comparaciones van efectivamente, digamos, a que tanto el mural, el contenido del mural, como lo que sucede con algunas obras que están dentro de los espacios del Salón Nacional, son políticamente fuertes y críticas, y me fascina que así sea. O sea, no estoy diciendo y qué lamentable que sea, no, me fascina que sea, y creo que no solamente a mí me fascina que sea, sino según la manera como lo hemos venido hablando con mi jefe, la directora de artes, y con la ministra de cultura, a ellas también les fascina que así sea. Eso de pronto también responde un poco de qué pasaría si, pues de repente también pasaría lo mismo. O sea, no podría evidentemente en este momento como expresarlo de manera tan enfática como ¿qué tipo de opinión tiene la ministra con respecto al mural? Le correspondería de pronto a ella decir qué tipo de opinión, pues yo no hablo por ella, ¿no? Pero también digamos como que lo que yo sí les puedo asegurar es que tampoco es que sea un asunto, pues digamos como que, oiga, ¿cómo así? ¿Se atrevió a pintar el mechón de Trump? No, nadie está hablando de eso. O sea, aquí se está llevando, digamos, en ese sentido, como a otro nivel. Ahora, con respecto a lo que Lucas dice, que mañana va a aparecer en los titulares, pues bueno, que aparezca lo que tenga que aparecer, realmente sí. Pues yo estoy acá, estoy haciendo algunas opiniones absolutamente personales, otras como funcionario, por supuesto, como o ni siquiera funciona como contratista del Ministerio de Cultura, pero igual acá estoy, ¿no? Yo pongo un poquito, digamos, como las cartas sobre la mesa. Sí me parece importante que en todo caso se entienda cómo es que son, ahí sí, pues por supuesto, uno no quiere hablar de lo jurídico, pero toca meter lo jurídico. Uno no quiere hablar de la plata, pero evidentemente la plata también ahí entra, porque hay un detrimento patrimonial. Entonces, yo tengo que contratar a un artista para que haga una obra, pero el artista entonces finalmente es un artista o un contratista. Pues bueno, lo que quiera hacer, pero pues en todo caso tiene que hacer una obra. Y todos los artistas firmaron un contrato para recibir un monto específico para participar en el Salón Nacional. Jurídicamente, así no nos guste, jurídicamente así es como funciona. Por eso es que yo hago énfasis de que esto no es tampoco como un asunto de listo, no, yo vamos invitando artistas y que los artistas vayan haciendo. No, toca hacer convenios, toca hacer contratos, toca hacer obligaciones que lo digan los curadores, las obligaciones, toca hacer una cantidad de cosas, pues que claro, pues que están ahí involucradas, están metidas y así es, digamos, quiera lo uno o no, así es como funciona. Entonces, dentro de ese orden de ideas, pues hombre, alimentemos un poquito como qué es lo que está pasando alrededor. Me gusta la idea que se propone con respecto, digamos, a nivel nacional, el papel, el asunto jurídico, qué es, o sea, lo que tú presentas, son cosas con las cuales uno se lleva. Tú me decías, era sobre las políticas económicas. Yo no creo que nosotros estemos como muy afectados al respecto. O sea, digamos como que insisto en que, pues digamos que siento que la pregunta se sale un poco, pero pues aprovecharía el momento para decirte que el año pasado, en el 2018, yo tuve 820 millones de pesos para entregar en becas. Este año tuve 1.200 millones de pesos para entregar en becas. Es decir, yo lo único que he visto realmente en ese sentido, digamos como económicamente a nosotros, qué nos va a pasar con este nuevo gobierno o qué, cómo nosotros actuamos, ha habido, digamos, como más apoyo, así suene extraño para algunos. Qué pena interrumpir y les voy a pedir que ahora tratemos de estar así breves y cortos. Pongámonos un tiempo de ejecución, ¿sí? Ahí brevemente comentó al margen, me parece interesante esa relación entre lo que señala Andrés, entre hay más presupuesto, pero entonces hay censura, me parece que es una pregunta. Aquí habían pedido la palabra, Lucas también pidió, si es breve, ¿es permitido? Paso para allá. No, es decir, no me refiero a un respaldo económico, no me refiero a las becas, ni a los estímulos, no me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero es al respaldo de las obras. Es decir, no a yo le doy la plata para que pinte el muro. Me refiero es, si pasa como pasó acá, que a mí me pareció la cosa más triste, y dije como estoy en un país donde no puedo pintar un puto muro porque me lo van a tapar, porque lo voy a decir así, porque estoy en formación y no, es decir, creo que no vale la pena decir, puede ser o el muro del Colombo o puede ser el muro que está dividiendo la localidad de Usme y la localidad de Rafael Uribe Uribe, puede ser cualquier muro. No es el respaldo económico, es el respaldo material a la obra, porque yo siento que hay una falla, es decir, siento que veo la falla ahí porque no hay alguien del Colombo presente. Si usted viene como contratista y no viene, es decir, si viene como contratista del ministerio, más no como delegado del ministerio, que son cosas diferentes, a la forma en la que usted lo plantea, pues usted dice, yo soy contratista del ministerio, es decir, yo estoy en el punto medio dentro y fuera, pero necesitamos alguien de adentro que realmente nos diga qué va a pasar a la hora de producir, siento yo. Bueno, yo tengo una pregunta, digamos que ya hemos dialogado un montón con el Ministerio de Cultura y acerca de su postura, pero a mí me interesa saber la postura del Salón Nacional. Digamos que ya el día de ayer los artistas que fueron afectados por esta censura decidieron retirar sus obras. ¿Qué va a pasar con esta curaduría? ¿Qué es lo que qué decisión va a tomar el Salón Nacional con respecto a la curaduría que está dentro de este lugar, que censuró a estos dos artistas y que nos está afectando a todos como gremio? Yo creo que hay una cosa que, porque es una pregunta que alguien me hizo hace días y me parecía muy complicado desde el rol de curador decirle a los artistas cómo vamos a sacar y a cerrar. Creo que ya sabemos todos el rol jerárquico que es la curaduría, que es el curador y que ha tomado cada vez más. Yo pensaría que esa es una iniciativa que tendría que venir de los propios artistas y de la comunidad y que podríamos aquí conversar, sugerir, no sé qué, pero creo que no podría de ninguna forma decir el curador o el equipo curatorial, vamos a hacer esto y vamos a sacar y vamos a cerrar. Creo que sí es parte un poco de la invitación que, pues, que nos junta hoy y es pensar qué podemos hacer, proponer y qué pensamos juntos. Sí, en la línea de lo que dice Adriana, sí, yo he estado en contacto con los artistas de la exposición. Ellos pues han sabido de todo lo que ha venido pasando. Uno se declaró públicamente que para él era importante, digamos, seguir mostrando sus obras y seguir participando en el salón. Entonces, sí, digamos, hemos seguido esa línea y la línea también es, digamos, pues que las obras de todos los artistas se conozcan y que lo que ellos están diciendo se vea, porque todos tienen, pues están mostrando su trabajo y están presentando sus posiciones, y la posición del salón es defender el trabajo de todos los artistas. No, yo como que nos quiero hacer una pregunta a todos. La respuesta de Andrés es, el mural y la ejecución de estos muros en el espacio público está domesticada. Pero entonces, ¿por qué nos prestamos como curadores y como artistas para decir que hay una, yo insisto, son dos muros censurados, ¿por qué nos prestamos para decir que hay una convocatoria pública y que la gente de Petra en unos talleres que va a hacer con Orfanato va a producir una imagen? Si nos prestamos para eso como curadores y como artistas participantes, entonces, digamos, ¿en qué línea estamos produciendo? Entonces, es como tomar una decisión, ¿nos vamos a prestar para eso? Si todos los muros están domesticados, ¿nos vamos a prestar para disfrazar nuestro actuar artístico de que no están disfrazados? ¿O vamos a decidir no participar? ¿O vamos a decidir exigirle a la institución que el muro que se va a poner ahí, ellos no van a poder tomar ninguna decisión sobre el boceto? Y también, ¿cuál es la posición del Salón Nacional y del Ministerio de Cultura a ese respecto? O sea, el Ministerio de Cultura le dice a los artistas, y ese es como mi cuestionamiento. Bueno, sí, es una convocatoria de Lidartes, Lidartes pone el dinero, entonces Lidartes en la redacta, etcétera. Mira, en la otra intervención que hice también mencioné a Lidartes, ¿sí? Pero aquí lo que estoy diciendo es, el Salón Nacional le pertenece al Ministerio de Cultura, no a Lidartes, ¿sí? La curaduría es una curaduría que se hace dentro de un proyecto de Ministerio de Cultura. El Lidartes da dinero, el Lidartes tiene todas sus cuestiones políticas, etcétera, y toda, bueno, entonces el Ministerio e Lidartes. Entonces, el Ministerio e Lidartes, ¿cuál es la posición del Ministerio y del Lidartes? El Lidartes está buscando otros muros, lo acabas de decir tú, ¿sí? Ese no es el ideal. El ideal es que la pieza se tiene que hacer en el muro para el que fue diseñada, así ese muro sea el Fondo Rotatorio de la Policía. Entonces, el Lidartes y el Ministerio de Cultura, ¿qué le van a exigir al Fondo Rotatorio de la Policía? Oye, esto hace parte de un proyecto cultural de la nación y por esa razón este muro que fue planteado como un ejercicio con la comunidad tiene que hacerse. Ese sería el derecho de las cosas. O si no, a nosotros como artistas nos toca tomar la decisión de no participar de ese tipo de proyectos. Y como curadores también, ¿cómo planteamos nosotros un proyecto curatorial que tiene esas implicaciones? Es decir, que en el que estamos diciendo que una comunidad va a participar de la ejecución de una imagen y después simplemente decimos, ah, no, es que no se pudo porque la gente del muro dijo que no. ¿Cuál es la posición nuestra? Como artistas, como curadores, como directores de una institución, como directores de Lidartes, que da unos dineros y también participa, como siempre participan todas las alcaldías de las ciudades donde se realiza el Ministerio de Cultura, tienes razón. Entonces, ¿cuál es la posición? Nosotros solos tomamos la decisión de no participar de estos escenarios, porque estos escenarios, como dice Andrés, son una mentira, o las instituciones nos apoyan y avalan el hecho de que estas imágenes no pueden ser censuradas. No sé. Es un poco para decir que a ustedes les ofrecen un contrato o un marco legal para decir aquí hacemos la curaduría y les dicen sobre estos muros hay que luego hacer negociaciones, pues yo creo que no está chido después invitar a un artista y decirle esto vamos a tener que negociarlo con el dueño de la casa. Creo que al menos es decir, bueno, son estos tres muros solamente, es este presupuesto, hago solo estos tres muros y le garantizo al artista que pueda hacer lo que quiere hacer. Entiendo porque desde la gestión uno es como… hagamos todo porque la plata está y están los espacios, pero pues si no se puede garantizar lo mínimo, que es decir lo que se quiere decir, creo que también tendríamos que tomar una posición desde allí. Yo estoy de acuerdo y me parece que el tema, volviendo un poco a lo que decía Gabriela Ignacio Gómez, es que es angustiante lo que decía Lorena, qué es lo que está pasando con el tema de censura, si entendí bien, qué es lo que se está censurando y por qué. A la final, entonces, yo incluso más allá de como artista o como curadora, como miembro del campo de las artes, como público, como persona que tiene derecho a expresarse, entonces, ¿dónde quedo con relación a una necesidad de expresión, con relación a una opinión? ¿Sí? Se están censurando en este momento en el país. Sabemos y lo hemos comentado ya afuera de este foro, se están censurando de maneras muy graves, asesinando a muralistas, como ya señalamos hace 3 días en el Cauca. Hasta donde yo entiendo, el guión del Centro de Memoria Histórica está siendo censurado. Se están censurando cosas muy graves con relación a la memoria, es lo que yo he leído en los medios también con relación a esto. Entonces, esto es sintomático de una situación, no nos estamos poniendo al nivel ni diciendo que es peor ni mejor, por supuesto hay cosas muy graves, pero esto es sintomático de una posición y me refiero también con relación a futuro, incluso con algo que señalaba Ignacio Gómez, y es entonces qué va a pasar de ahora en adelante, o sea, quién es el dueño, ¿sí? Quién es el que puede decidir qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice con respecto al contenido de un mural. Sí, es algo puntual en relación a eso, y es que el Estado marca las coordenadas de acuerdo a sus reacciones. Por ejemplo, cuando asesinan hace unos años a Sergio Becerra por estar haciendo un grafiti y después lo tratan de empapelar diciendo que iba a robar una buseta, ¿cuántos grafitis se dejaron de hacer por eso? O hace una semana había una persona en el Cauca, Sidumar, Noé Mestizo, que estaba haciendo al parecer unos murales. ¿Cuántos murales ahora se van a dejar de hacer por eso? Entonces, el Estado, y me alegra que usted diga que su jefe inmediato y la ministra de arriba están contentos con los contenidos polémicos, ¿sí? Pero hasta ahora no hemos visto una sola cosa donde el Estado marque que esas coordenadas están bien y esas coordenadas se reproduzcan en el resto de regiones de este país para que la gente se sienta apoyada por esa política. Por supuesto que este gobierno causa tristeza en ese aspecto. Por ejemplo, las coordenadas que ha mandado en relación a la Justicia Especial para la Paz son supremamente débiles. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas que se marcan ahí? ¿Sí? No es una pregunta, Andrés, es para mostrarles la responsabilidad que ustedes tienen como ministerio, como a su superior y a la ministra de Cultura. Y repito, no es este caso, por supuesto que es mucho más grave lo que pasó con Dumar Noé Mestizo. Eso es irreparable. Nuestro mural sigue vivo, pero de alguna manera nuestro mural está defendiendo la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un derecho que garantiza los otros derechos. Tal vez si no hubiera libertad de expresión no nos habríamos enterado que asesinaron a alguien que se llama Dumar Noé Mestizo. Entonces, solo estoy poniendo es que este debate también determina eso y también determina el próximo salón. Hacer esto bien va a ayudar a que los próximos artistas, los próximos curadores del próximo salón tengan unas buenas coordenadas. Y también va a ayudar a que las instituciones que participen en el próximo salón también tengan unas coordenadas. Entonces, por eso es una responsabilidad importantísima lo que vaya a hacer el Ministerio de Cultura en este caso. Y en parte porque lo que tiene que hacer es garantizar, hay unas garantías constitucionales y depende de ustedes trazar esas coordenadas. Los curadores ya las trazaron, el equipo curatorial ya las trazó. Y aquí hay una gente joven que quiere saber ¿qué camino cojo? Por supuesto, la frase de la calle es el graffiti se hace con permiso, el mural se hace con permiso. Y no creo que le vaya a pasar mucho al graffiti si le dan permiso o no le dan permiso. Es más, la gente aplica las convocatorias, es una visión un poco obtusa porque lo que he visto es que aplican a la convocatoria para recibir los 30 millones porque hay que meterse como colectivo. Y después usan esos, se gastan 5 millones en el muralito que le pinten ahí al Estado y tienen 20 millones ahí para hacer todos los murales que les dé la gana. Entonces simplemente se están marraneando la convocatoria, pero no creo que les esté quitando ningún potencial crítico ni nada, ¿sí? De pronto los indicadores del ministerio quedan un poquito aburridos porque esperaban más, pero esa gente lo que está es marraneándose al Estado y eso está muy bien. Pero un poco a lo que hoy repito, lo importante, el punto es, en este momento ustedes tienen una responsabilidad histórica. Sí, espero no sonar grandilocuente, pero sí la tienen, porque a nivel de artes plásticas van a trazar unas coordenadas para lo que está pasando ahorita y para el próximo salón, los regionales que vienen y todo lo otro. Sí. Aquí María quiere decir. Sí, ahorita voy a pensar. Bueno, pues primero decir que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Lucas. Entonces, eso como una primera claridad. En cuanto a la responsabilidad del ministerio, digamos de apoyarnos en esto, ¿sí? Yendo un poquito más allá de eso, yo creo que es verdad que esto sucedió también porque estamos en un clima político que lo permite, ¿sí? Que es lo que tú señalas. Y creo que esa decisión, la persona que la tomó, ¿sí? La tomó de esa manera también porque está en ese clima político en el que, pues, sí, lo hizo. En otro clima político eso no hubiera sucedido tan como sucedió, ¿sí? Y también creo que esa pregunta, digamos, una capa es claro, que el flyer que convocó esta reunión decía claramente que la conversación se trata sobre la censura al mural, entonces, pues yo creo que eso no tiene discusión. Pero también que nosotros nos enfoquemos tanto en que el ministerio defienda al Salón Nacional, también está significando un poco que el Salón Nacional es del ministerio, ¿sí? Y a mí me parece muy importante, pues como que yo por lo menos entrando en este proceso, cuando uno llega al Salón Nacional se da cuenta que el Salón Nacional no es una institución, para nada, y que es una cosa súper inestable, y que esa inestabilidad nos da a nosotros ciertas libertades también, ¿sí? Un poco a lo que voy es que yo quiero pensar pues, que el Salón Nacional es sobre todo de los artistas y no tanto del Ministerio o del Colombo o de las instituciones que lo acogen, ¿no? Un poco como que si de un momento a otro tuviéramos un gobierno que simplemente, como pasa en Brasil, elimina el Ministerio de Cultura, pues yo quiero pensar que el Salón Nacional se sigue haciendo, ¿sí? Es decir, que no depende de esa institución. Y en ese sentido yo creo que otra pregunta es la pregunta de la reparación, ¿sí? Que es, también no es una palabra ajena para nosotros ahorita, ¿sí? Yo he tenido también en una menor medida, mucho menor, digamos un historial de pequeñas censuras, y uno se siente muy atacado como de una manera muy profunda, ¿sí? Es una cosa muy difícil de explicar, y uno pasa por muchos estados, ¿sí? Y al final la pregunta siempre queda como de, no hay nada que se pueda hacer para reparar una censura, ¿no? Un poco, ¿sí? Pero tal vez lo que más sirve en esos momentos es, para uno, es precisamente que los artistas lo acompañen a uno, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ya habiendo hecho pues, la exigencia que ya hicimos nosotros también al ministerio y pues con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, de la cual depende mucho el futuro del salón también, totalmente de acuerdo, exigiendo la disculpa que el Colombo tiene que dar, pues que ese comunicado es una desfachatez absoluta también, pues también es como un llamado a que pensemos pues cómo hacer que este clima político que permitió esto no se dé más, y esa yo creo que es como la responsabilidad sí del gremio. Y creo que es muy clave ahí que esto sí puede ser como un punto que une, ¿sí? Sí, como esas distancias que yo creo que nos da miedo decir, ¿no? Porque a Lucas nadie lo mató, ¿sí? Es una cosa muy increíble, ¿no? Pensar que de verdad uno lo pueden matar por hacer un graffiti, pero es que eso pasa en Colombia, ¿sí? Estamos en medio de un genocidio muy tremendo, ¿sí? Que es una cosa que hemos hablado un poco. Yo le decía a Alejandro, me parece una locura estar haciendo un Salón Nacional en este momento, ¿sí? Pero sería una locura más grande no hacerlo, ¿no? Porque es un espacio pues, de contradicción que tenemos que defender y mantener, pensando en que también esta situación va a parar, ¿sí? Entonces también es como eso, ¿no? Como preguntarnos por, además de la disculpa del Colombo, además del apoyo del ministerio que todavía estamos esperando, ¿sí? Como que ¿qué vamos a hacer para que ese clima político, pues, sí, ¿no? Y como que tenemos también acá unos invitados de unos países que nos pueden dar también muchas luces sobre otros climas políticos. Entonces yo también creo que eso lo deberíamos como aprovechar en el marco de la contradicción. Y el Salón Nacional siempre ha sido un espacio de contradicción y a mí me gustaría que eso se mantenga, ¿sí? Como que de paradojas y de contradicciones. Y pues creo que este es como el momento de preguntarnos también eso. Creo que es muy valioso lo que dicen Ana y Gabriela, ¿sí? Porque sí, es decir, para que, si este es el marco del Salón Nacional, ¿no? Todos estamos participando en esto, hay que preguntarse por ese marco, ¿cierto? Eso es como también lo que hay como por ahí. Sea por desorden, sea por censura, sea por lo que sea, nos ponen a los artistas o invitados, participantes, comunicadores, gestores, lo que sea que estemos aquí, en una situación en la que nosotros preferiblemente hubiéramos dicho no, si hubiéramos entendido todas esas jerarquías y cosas que están detrás, que hay que mediar y negociar. También nos dan el chance de decir, ve, esta invitación a mí como que no me interesa tanto. La estamos viviendo desde el afecto también, que creo que es a lo que tú llamas, y creo que lo estamos haciendo relativamente bien, aunque nos sintamos muchos incómodos, pero creo que estamos haciéndolo. En el Salón Nacional yo le decía hace unos días a una persona, y se los digo abiertamente, como el año pasado, el Salón anterior, mis compañeros de Noís le mandaron una carta súper seria al Salón Nacional diciendo, ve, esta es la hora que no tenemos contrato, no nos han dicho las condiciones, creo que no vamos a Pereira, muchas gracias, hasta luego. Nosotros aquí hemos esperado hasta último momento porque hay una relación de afecto total, que si esto hubiera sido las condiciones del anterior y si no existiera esa red de afectos, esto hubiera explotado. Y estamos aquí haciendo el aguante, entonces yo creo que más, no sé, no me siento capaz, pues estoy aquí incluso. Bien, yo tengo tres preguntas para pues, el que está representando al ministerio acá y eres tú, Andrés. La primera es, de acuerdo, el sistema de gestión actual del Salón Nacional nos obliga a trabajar como contratistas a curadores y artistas. Al mismo tiempo tú defendes la libertad creativa que hemos tenido curadores y artistas para hacer este proyecto, y estoy de acuerdo, la hemos tenido, lo reconozco. Pero yo, la primera pregunta es, y esa no es solo para ti, sino también para la Fundación Arteria, y no sé si esté presente alguien de la Fundación Arteria, ¿sí? Y es, si la promesa es la libertad creativa y la libertad de expresión, ¿por qué existen cláusulas en los contratos que comprometen la defensa de las buenas costumbres? ¿Por qué existen cláusulas que restringen tácitamente la libertad de expresión y que instrumentalizando esas cláusulas fácilmente se podría justificar la censura que se operó? ¿Por qué el Ministerio permite ese tipo de contratos y por qué la Fundación Arteria perfecciona esos contratos? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? La segunda pregunta es, estamos hablando aquí del acto de censura que hubo contra una obra, pero que implica un ataque directo al Salón Nacional de Artistas y a la ilusión de comprender el Salón Nacional de Artistas como un programa permanente, es protegido por un COMPES, como proponía Lucas. Entonces, la segunda pregunta concreta es, pues ya estamos en octubre, ya el plan de gestión del próximo año debe estar listo. La pregunta es, ¿va a haber Salón Regionales de Artistas el próximo año? Y con eso una promesa de Salón Nacional de Artistas 46, ¿va a haber o no va a haber? Y de Salones Regionales Artistas a partir del próximo año. Y la tercera es, ¿será que el Ministerio tampoco se va a pronunciar sobre la muerte de este artista caucano, Dumar Mestizo, que mataron hace 4 días? ¿Tampoco van a decir nada? El Estado tiene la obligación de proteger a la población vulnerable. No han dicho nada sobre la censura al Colombo, pero sobre Dumar tampoco va a decir nada el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Justicia. Bueno, la primera era la cláusula, las cláusulas, sí. Son extrañas La Fundación Arteria nos dio una explicación al respecto que tenía que ver algo así como que no era un asunto evidentemente imperativo, pero que en algunos casos los artistas, no sé, entraban en unos desafueros y que lo ponía. Ellos son los que tienen que hacer los contratos. O sea, sí se discutió al respecto, ellos tienen que hacer los contratos. Los artistas deciden si firman el contrato o no lo firman. Es decir, lo que pasa es que no. Hubo artistas... ¡Un momento! ¡Stop! No. No, no, no. Hubo artistas que dijeron que no. Hubo artistas que resolvieron que no. Nosotras nos reímos mucho cuando vimos eso, sabiendo que de repente no iba a haber problema. ¿Cómo, pero cómo? Las personas que están escribiendo los contratos no tienen la formación para escribirlos porque hay una precarización en la contratación que hace Arteria de esos funcionarios. Y yo lo digo y después tal vez no me inviten nunca más a nada, pero me parece tenaz esa vaina porque es uno peleando contra un muchacho que está ejecutando 90 contratos y está haciendo el trabajo que tendrían que hacer 7 personas y el trabajo que tendría que hacer un abogado. Y entonces uno empieza a pelear, yo quedé como la loca de las locas porque peleé mucho por el contrato, porque no era un contrato hecho a mí, sino a un productor, y era un contrato, como dice Camilo, un contrato precarizante y un contrato con unas cláusulas para la producción horribles, que tocó pelear y en el que sí tengo que decir que tuve el apoyo de Taira, el apoyo de Transhistoria en esa pelea para que no fuera tan precario como Arteria lo planteaba. Entonces yo sí creo que, y bueno, no está nadie de Arteria acá, pero está grabado, yo sí creo que toca decirle a la Fundación Arteria también y que el Ministerio tiene que decírselo a la Fundación Arteria que los artistas comemos, pagamos servicios, hacemos un trabajo de buena fe, como dices tú, tenemos redes de afectos, pero que eso no quiere decir que se pueda pasar por encima de nuestros derechos mínimos laborales. Estoy profundamente de acuerdo. O sea, ¿qué pasa con esto? Yo creo que es importante retomar también algo que estaba diciendo ahora. Lucas, ¿dónde está? Bueno, algo que estaba diciendo ahorita con respecto a la historia. Si ustedes ven el Salón Nacional de 1940, que fue el primero, a hoy, es un Salón Nacional completamente distinto, no tiene nada que ver. Es decir, nosotros cada 3 años, nosotros estoy hablando la comunidad artística, cada 3 años nos estamos inventando un Salón Nacional. Cada 3 años estamos aprendiendo de otros salones nacionales que sucedieron antes. Ese es, no, yo creo que esa es una gran, yo, claro, yo creo que es una gran cualidad, porque una cosa de repente que podría ser mortal sería homogeneizar o meter dentro del papel un procedimiento del Salón Nacional. Si algo positivo ha tenido el Salón Nacional es que haya cambiado todo el tiempo. Imagínense ustedes con el Salón Nacional en este momento sobre el papel de lo que se estaba haciendo en 1940. Nos pegamos un tiro. Entonces uno, ¿qué hace? Uno está construyendo, y estoy de acuerdo con Lucas, uno está construyendo el Salón Nacional. Uno está construyendo una cantidad de cosas en este momento y está aprendiendo también de ese lío. pasarle acá. Por supuesto que va a haber. Lo que pasa es que el salón tiene 3 años. Regionales que empiezan el próximo año según el ciclo usual. El salón entrante, el salón regional, no es el año entrante. ¿2 años? Es dentro de 2 años. Es en el 2021. Y si ustedes quieren que yo, y si quieren que les hable, ya estamos hablando con la ministra, con el viceministro, con Amalia de Pombo, directora de artes, sobre el Salón Nacional dentro de 3 años. Es decir, Salón Regional dentro de 2 años, claro que va a haber. No es el año entrante porque ese no es el ciclo. El año entrante son exposiciones individuales de los salones regionales y empiezan las curadurías de los salones regionales. Pero evidentemente eso está programado. ¿Cómo? No he tenido nada al respecto, no sabría responderte eso en este momento, no. Solo un comentario cortico, y es que yo creo que generar continuidad entre los procesos de los salones nacionales no significa que sean iguales a los del 40. Creo que el Salón Nacional necesita una infraestructura mínima que dé continuidad y que permita que que haya cierta infraestructura para poder no cometer los mismos errores, porque yo por alguna razón he estado conectada en los últimos 3 salones nacionales y siento que se reiteran errores que son totalmente innecesarios y casi siempre en términos administrativos, la burocracia, o sea, no es de contenidos, los contenidos deben ser diversos, es brutal que el salón tenga esta libertad de construir un equipo curatorial con contenidos diferentes siempre, pero sí debería mantenerse una información continua y continuada para que no de cero no se invente lo que ya está inventado. Sí creo que son dos cosas diferentes, diversificar contenidos y mantener línea de trabajo continuo. Sí, bueno, aparte de lo del salón y pues Andrés, que me parece grave decirle a los artistas que pueden no firmar contratos si no les gusta, pues eso tal vez sea una respuesta apresurada, pero creo que es importante resaltar que los artistas tienen que vivir, ¿sí? y decirles entonces no firme, en vez de decir vamos a pensar y a cambiar esas condiciones, ¿no? De contratación que son tan, tan precarizantes, pues hay que pensarlo. Pero yo quisiera decir que como comunidad artística sí deberíamos exigir al Colombo unas disculpas públicas por el daño que nos han hecho como sociedad. Creo, me afilio mucho a lo que dijo Ignacio, la censura nos daña como sociedad, ¿sí? Nos da miedo. Hace normal que tengamos miedo y no podemos permitir que sea normal que tengamos miedo, ¿sí? Y también como comunidad artística lo hemos hecho en el equipo del salón, en mi caso de contratista, pedirle al ministerio que le diga al Colombo que no estamos de acuerdo como sociedad con el miedo, que esto no es una cuestión de si el muro es privado o público, ¿sí? El ministerio no permite la censura de ninguna obra, ¿sí? Como Ministerio de Cultura, es su deber constitucional, ¿sí? Y tiene que pedírselo al Colombo, no porque sea un muro privado, público. Así como hemos logrado que dentro de las salas no se censura nada, ¿sí? Por fuera de las salas tampoco. Entonces, como comunidad artística, exigimos al Colombo excusas a la sociedad. Y como comunidad artística le exigimos al Ministerio de Cultura nos respalde en ese derecho constitucional y humano, ¿sí? Porque está por encima de cualquier consideración. Yo quiero decir perdón Andrés, antes de que responda, yo apoyo a María y quiero aprovechar para pedirle al Ministerio que se pronuncie en contra de la censura y en contra del asesinato de un muralista, artista de 43 años, hace 3 días, Dumar Mestizo, es lo mínimo. Bueno, yo quiero decir una cosita chiquita, porque sí se ha mencionado el Twitter de Idartes. Seguramente, pues, por supuesto, habla, dice lo que dice y todo eso, pero de manera inmediata, también en la revista o en la publicación de Arcadia, que hubo una entrevista pública a la directora de artes, Amalia de Pombo, ella se manifestó a favor de la libertad de expresión de todos los artistas. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, pues porque si bien, por supuesto, no hace minucia sobre el asunto, estamos parados también en el mismo punto. Ahora bien, ¿qué pasa? El desarrollo de los acontecimientos nos está llevando también como a entendernos como comunidad qué es lo que debe suceder. Y yo por eso es que digo, agradezco que todos estén acá, porque todas las intervenciones que ha habido, todas las personas que han participado, lo que tú acabas de decir muy claramente, lo que tú acabas de decir claramente, lo que todos están opinando son también herramientas que le permite a uno para llegar y empezar a, digamos, como a confrontar los hechos y a evaluar un poco qué es lo que está pasando. No soy ajeno también a lo que están diciendo con respecto a los contratos. Siento que hay algo que toca llegar y empezar a evaluar con respecto a esas contrataciones. Eso tampoco ha sido una cosa como que no se haya evaluado nunca. Rico escucharlos, rico saber, muy bueno saber todo este tipo, digamos, como de problemas, incluso en tanto la construcción de historia, porque eso, lo que yo digo es, el salón está todo el tiempo, y esa es una parte vital, todo el tiempo vivo. Está construyéndose. Pónganle ojo a lo siguiente. Haberlo hecho en Pereira, que tuvo gran cantidad también de inconvenientes, es otro mundo, son otras situaciones, y aún así se crearon inconvenientes e inconvenientes que ayudan a construir este Salón Nacional. Haberlo hecho antes y en otros años, en Medellín, en el Caribe, etcétera, también, y el siguiente evidentemente va a tener, digamos, como este aprendizaje de nosotros dónde estamos parados. Perdón que yo voy a interrumpir, esperamos que exista el siguiente, que tenga este aprendizaje. Ana pidió la palabra, nos toca como cortar y ya estamos terminando. Andrés, yo quiero aquí hacer otro corte de comerciales. ¿Qué tan difícil es que el ministerio se pronuncie públicamente como ministerio y diga estamos en contra de la censura que realizó el Colombo y apoyamos a los muralistas del Cauca que están siendo asesinados? Necesitamos un comunicado público del ministerio. Ay, yo voy a cambiar de tema horriblemente. No, que yo sí pienso que no es una nimiedad eso de las buenas costumbres en el contrato. Es decir, nosotras nos reímos mucho cuando lo vimos, pero digamos que si se fuera todo el cuento de Lucas a términos jurídicos, evidentemente desde ahí tendrían como pelear. Entonces, no sé, hace unos años no se arguían las buenas costumbres, se arguía la responsabilidad del artista sobre lo que hace. Yo estoy dispuesta a firmar algo que diga que me responsabilizo, que eso no es el ministerio el que lo opina, que lo opino yo misma. Pero esto, además de todo, es un poco pedir buenas costumbres. Eso es lo que se le pide a los menores de edad. Sí, o sea, tiene que ver con mayoría y minoría de edad, tiene que ver que son buenas costumbres. Si lo, el Ministerio de Cultura, que cuando la cultura se supone que es discutible, o sea, que no es una cultura, sino que son culturas, cuando la Constitución dice que este es un país pluriétnico y multicultural, ¿qué diablo es una buena costumbre? ¿Sí? Y pues es chistoso también lo de la cláusula de no llegar ebrio, que es un poquito también relacionado con la minoría de edad, que yo sí pienso que no, pues sí, o sea, yo estoy dispuesta a firmar algo que diga que yo me responsabilizo de lo que dije y que eso no representa ni arteria ni el Ministerio de Cultura, porque eso me asume a mí como mayor de edad. Pero esto de las buenas costumbres, que puede ser, digamos, presentado como una manera de asumir por qué sí o no se hace censura, tiene como un punto por ahí, y otro punto en relación a eso, a la minoría de edad, a qué son buenas costumbres y una cantidad de cosas que van en contra de las leyes colombianas, que parece como de los años 30, de hecho. Buenas noches a todas y todos. Yo he intentado como poner atención pues a como al desarrollo de los temas que se han ido más o menos tocando, y al principio como que la discusión pues un poco también y el gesto pues de usted es el representante del Ministerio de Cultura, ¡pah! Hable, ¿cierto? Asuma. Y entonces se cae mucho como en el ataque personal también. Yo pues conozco hace poco a Andrés Gaitán, no tengo nada que decir en contra ni en favor tampoco, pero hace tiempo una amiga me decía una cosa muy interesante, que era a mí me interesa más sumar que restar. Y entonces cuando uno cae como en esos ataques personales, como institucionales, como que de quién dependo que me tiene que cobijar y defenderme ante el Estado, ¿cierto? ¿Quién me tiene que respaldar? ¿Quién tiene que asumir por mí? Y entonces, claro, la libre expresión está en juego, y si a mí me censuran, el primer responsable es el que está ahí, el que tiene que más o menos defenderme, que tiene que representar como la justicia de la expresión, etcétera. Y pues, sin que sea pues un ataque personal, yo creo que es muy difícil pedirle peras al olmo. Cierto, yo creo que el arte en su historia ha estado muy al servicio de la institución legítima, pero también en expresiones, otras expresiones han quedado por fuera de eso y son censuradas. Entonces, claro, o sea, nosotros estamos en un marco de artistas que menciona algo, que expresa algo, y entonces le vamos a pedir a un contexto completamente fuerte en el cual La censura de Lucas Ospina, pues con el respeto que se merece el mural y Lucas, es la menos grave del contexto colombiano de los últimos años. Entonces, claro, como pasó ahorita, entonces ahora sí somos una comunidad artística, vamos a poner todos de parte de Lucas, vamos a hacer solidaridad y vamos a apoyar un proceso. Pero, ¿por qué hasta ahorita? Pregunto yo, ¿no? Ahorita me gustó mucho cómo giró la conversación en relación a la propuesta. Sí, nosotros no es que somos pues la comunidad de artistas creativos, más bien yo pensaba cómo no aquí se iba a citar pues a la jurisdicción, a la cuestión pues de la autoría, a cuestiones legislativas, como que el artista tiene que andar con un amigo abogado para ver si, qué es lo que puede decir o no, o en las carreras de arte se va a incluir pues una línea académica de jurisdicción para pues qué se puede decir y qué no, y en caso de que me censuren, pues yo legislativamente pues acudo a la Constitución, a las normas definidas, etcétera, para ver qué es lo que me va a proteger. Eso me parece muy complicado, ¿cierto? O sea, yo tengo que ser artista y abogado a la vez. Entonces me parece complicado. Yo pensé que esta reunión iba a ser más bien como de manera colectiva, creativamente, si iba a ser una acción que no solamente pues resarciera al compañero Lucas, que acaba de ser censurado de una manera muy fuerte en todo caso, sino como incluso los contenidos del que están planteados ahí representan a un montón de gente que no está aquí sentada, sino que en cierto sentido nosotros como que asumimos esa representación y nosotros somos la voz pues de esos oprimidos y hacemos una acción colectiva fuerte. O sea, responder crítica y creativamente al contexto. No más bien que abogado, pues, quién es el culpable en la institución, quién es el responsable de la censura, quién es, etcétera. Cuando, por ejemplo, en el caso, aquí de pronto todos vamos a sacar un documento y todos lo firmamos en contra de la censura, pues, a Lucas, pero al compañero, pues, Nasa, que acaba de ser asesinado, muralista en el Cauca, pues, no va a pasar nada. Entonces, unas disculpas nacionales, pues, de que Duque firme, que lo siente mucho porque se muere un muralista, o de manera colectiva que se va a construir, pues, incluso tratando, pues, de apelar a la creatividad del Salón Nacional, de IDARTES, de los que más o menos se solidaricen con el espacio. Me llevo de pronto un mal sabor en ese sentido, como que estamos desprotegidos y se va a seguir reproduciendo pues el miedo a expresarse, o cómo nos vamos a esto va a ser un aprendizaje pues para que no se repita. Nuevas leyes pues para que nos protejan con la constitución más bella del continente. Exacto, o claro, lo que decía un poquito Ana María ahorita, ¿no? Quitamos entonces el tema de las buenas costumbres y pues yo asumo de manera personal, esa es la solución colectiva, es la solución individual, yo quisiera preguntar, yo no, lo que yo quería colocar era más problemas en realidad, sí, ¿no? O sea, ¿cómo creativamente pues entre el que más o menos se ha denominado gremio de artistas del Salón Nacional va a responder creativamente? Que es más o menos el talento que lo reúne y lo recoge en 45 Salón Nacional de Artistas, que fue lo que dijeron hace rato, creo que incluso fue Lucas que dijo que es la expresión artística más importante del país. Yo pongo en duda un poco eso, pues hay lógicas marginales más potentes que lo que hacemos nosotros aquí. Entonces, más bien en ese sentido, como, ok, lo importante no es que nos legitime los que nos censuraron hacia arriba y nos pidan perdón, sino como justamente los que están abajo se empiezan a darse cuenta y a asumir papeles de que no necesariamente los van a dejar expresar, de que usted tiene un talento creativo que posiblemente es peligroso para una institución que históricamente excluye, y que no excluye solamente pintándole el muro, sino que lo mata. Entonces yo quisiera más bien que, pues creo que la reunión se va a acabar incluso, cómo de pronto se llevan unas tareas hacia allá, cómo de pronto si hay una siguiente reunión, es como creativamente hay propuestas para no que no sean obviamente legitimadas por la estructura que no lo va a hacer, sino construir algo de otro modo, de una manera distinta, de una manera creativa. Pues nosotros no es que somos pues los artistas, digo yo. Hola, yo quiero como retomar una cosa que Eider dijo, pero también la última intervención de Andrés, cuando Andrés sostiene que cuando Andrés sostiene que el salón está en construcción, y yo creo que indudablemente, como escuchándote, yo digo, claro, está en construcción y el salón se construye, pero los derechos se ejercen, ¿no? Y se garantizan, y el Estado los garantiza, y aquí una vulnerabilidad frente al derecho de expresión, y sintonizándome con el pedido de Luisa, el llamado de Camilo, de Eider también, aquí hay una alerta gigante frente a, indudablemente, el derecho a la vida, ¿no? O sea, asesinaron a un artista, y eso creo que en esto, que yo sí me alegro y celebro que estemos reunidos, como que si esto es el marco del Salón Nacional, es como qué bien que hablemos de la comunidad, porque sobre los artistas hemos sido hemos tenido actitudes sumisas frente a la institución, y creo que indudablemente es necesario que nos reunamos, hablemos de nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho que en ese momento se está vulnerando los derechos que se están vulnerando, y creo que celebro que estemos acá. Indudablemente también pido a la institución que se manifieste que está pasando algo muy grave, y que esto, lo de Lucas, lo que pasó también con el muralista, no dejan de ser grandes alertas y alarmas que el Estado tiene que garantizar como esos derechos y dar anuncio frente a esas vulnerabilidades. Eso es. Poco atendiendo al llamado de Eider, que hace como 3 horas por allá atrás también habían dicho como, bueno, entonces ¿cuándo vamos a empezar? Creo que estos espacios de verdad los necesitamos, nos damos cuenta que tenemos como que juntarnos un poco y entendernos qué es lo que necesitamos exigir y cómo lo queremos hacer, porque realmente hay muchos vacíos en muchos términos, en la forma como nos relacionamos con la institución y en lo que debemos exigir, en lo que queremos exigir. Pero pues a ver si de aquí, de esta conversación que ha sido también muy, muy interesante, sale una propuesta o podemos como ir un pasito para que no quedemos todos como en este bajón tan tenaz que es saber que está un poco dura, difícil la cosa y que no tenemos como muchos elementos. En algún momento, que una pena que Lucas se haya ido, porque habíamos hablado en una de las reuniones que tuvimos de hacer una como una convocatoria para recoger firmas, y siento que en la reunión que tuvimos también con Andrés en estos días, esto fue un poco una sugerencia o una de las líneas que se habló, y es que realmente tenemos que juntarnos y demostrar que somos varias voces, que evidentemente, como dice Eider, el Salón Nacional no representa a todos los artistas de Colombia, es una cosa muy pequeña, y cuando pasa en Bogotá sí que es más pequeña porque solo representa a Bogotá, aquí las regiones sí que están por fuera de todo, pues hay muchas capas y dimensiones, pero tal vez podríamos salir de acá como por lo menos con una propuesta de juntar unas firmas, de hacer una manifestación un poco más amplia que tenga que ver con lo de Lucas, pero que tenga que ver también con otras censuras que están pasando, y ver cómo, qué hacemos, no sé. ¿Ideas? No sé por qué me llamó, pero. ¿Lucas se fue? Sí. Pues, no es con él solamente, ¿no? Yo no pude escuchar totalmente toda la conversación porque estaba allá, pero algunas cosas que pensé, Danilo también ha escrito en una respuesta en esfera pública. Y cuando Alejo empezó a hablar del texto de luto, pero claro que la primera cosa que mucha gente pensó acá era como lo que los artistas han hecho ayer, que fue sacar la obra, al menos Paola y Lucas. Y desde el inicio, cuando supimos de la situación, al menos con gente muy próxima, pensamos, no, era chévere que sacaran, pero que también nosotros como comunidad artística que somos, pudiéramos crear las condiciones para que eso fuera mostrado en otra parte, para decir que también, o sea, si hay espacios que se ponen de esta manera en relación a los trabajos, habrá otros, y que nosotros generamos todo el tiempo, no es que para el salón, ¿no? Que pueden, pueden mostrarlos también. Porque también me parece que la posición de luto tiene que ver con hecho, que si eso no está ahí, no va a estar en ninguna otra parte y puede estar en muchas otras partes. Por ejemplo, en la conversación que tuve con Danilo, hablé de Lía, porque era donde estoy trabajando y donde estamos muchos trabajando, y que es un espacio que se también intenta pensar en un cierto lugar entre lo que es lo institucional y lo que puede no ser esto exactamente igual siempre. Me imagino que todas las otras, me imagino, las otras curadurías también se han pensado así, pero es un lugar posible de hacer esto, pero hay muchos otros. Me parece que eso es una... O sea, no veo que hay como presionar a los artistas que están todavía en Colombo de salir, eso es una bobaje, pero que es como dar condiciones para que esto pase, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una de las cosas. La otra de las cosas, también hay muchos otros elementos de trabajos de artistas, de los curadores y de los guías, etcétera, dentro del salón y mismo de la parte de comunicación, que podrían traer luz para este tipo de problema que pasó con Paulo y con Lucas, pero también lo que de la muerte de este artista, y me parece que ese tipo de conversaciones también puede ser el lugar de pensarnos dónde esto puede aparecer de otra manera o de la misma manera, crear esas condiciones dentro de lo que nosotros mismos estamos proponiendo. Claro que voy a hablar, o sea, Adri me llamó un poco porque también conversamos temprano de cómo eso podría pasar en la manifestación del 2 de noviembre, pero me parece también, yo no sé si eso ya está siendo hecho, pero cuando pienso que hay un recorrido que hace transhistoria por los murales históricos del centro, me parece que ese recorrido quizás puede ser interesante que este otro mural haga parte de este recorrido de los jueves. O sea, estoy solo teniendo ideas aquí muy rápidas, pero me parece que es de ahí, y esto va mucho con lo que habló Ana, que es interesante el nombre del salón, ¿no? Porque es el Salón Nacional de Artistas, o sea, y es de los artistas, entonces ¿cómo vamos a hacer dentro de las condiciones que tenemos para que esto aparezca más allá también de la propia comunidad que está acá? Yo no sé si esto va a ser, o sea, quizás tenemos poco tiempo para ir desarrollando, pero me parece que es algo que va... Pero la primera cosa que pienso es que hay que hacer una exposición con estas obras que salieron del Colombo en otra parte. Y dar las condiciones para los artistas que están allá decidir si quieren seguir en un lugar así o no. ¿Sí? Y, bueno, de contrato no quiero ni hablar. Gracias. Quiero decir un par de cosas para terminar mi participación, y es que un buen número de obras que están incluidas en todas las curadurías que integran el Salón Nacional hablan de censura, hablan de temas censurados, de cosas de las que no hemos hablado, de cosas que son importantes para nosotros como sociedad. Entonces, como que estaría bien que se hagan visibles, ¿no? Quedan dos semanas de salón. Entonces, estaría bien... Dos y media, sí. Estaría bien que esos temas se hagan visibles en estos días que quedan, sí. La última es como un desacuerdo que tengo con Calambás, y es como esa noción de que porque somos artistas solo nos podemos expresar a través del arte. Estoy totalmente en desacuerdo, justamente porque somos creadores, podemos ser creativos con las leyes y con la interpretación de la jurisprudencia y del espacio legal para poder intervenir y transformar. ¿Sí? Es como que si nos quedamos solo en el escenario de somos creativos porque sabemos interpretar las reglas del arte y los códigos del arte, pues nos estamos limitando demasiado. ¿Sí? Entonces sí, hay que hablar también de condiciones legales, de condiciones jurídicas, de condiciones financieras que podríamos interpretar creativamente gracias a esa condición creativa de la que participamos. Y la tercera, la última, es ¿vamos a hacer algo más o nada más? Me interesa esa pregunta de si vamos a hacer algo más, pero pues antes de que se diluya todo, yo quiero agradecerle a Andrés Gaitán que esté aquí y que esté hablando, ¿sí? Como persona. Hay otras personas más involucradas que se fueron. Gracias, Andrés. Pues, hay algo para tener en cuenta, y es que ahorita como que se está desarrollando el Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes. Si no me equivoco, es en Ibagué. ¿En Ibagué o el Tolima? ¿Es para alguno? Es por ahí cerquita. ¿Sí? Bueno, listo. Ustedes perdonarán, pero yo geográficamente no me ubico. Entonces, pues, yo como extiendo la invitación, ¿no?, a que el ministerio no solamente tenga en cuenta... Ay. ¿Sí me oyen así? Sí. Como que el ministerio no solamente... ¿No me oyen? ¿Sí? Listo, es que me siento incómodo, pero vale. A que no solamente tenga en cuenta el campo artístico y el campo artístico formal y académico y canónico, sino que tenga en cuenta estos espacios que están abriendo los estudiantes. Es decir, este encuentro nacional se realizó de un encuentro macro que hubo, que fue el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios de Educación Superior. Y es un encuentro que puede ser de vital importancia tanto para curadores históricos y que llevan trabajando años en la curaduría, como para gente que está empezando a salir al mundo del arte y no sabe que es un tiburón que se lo puede comer vivo. Entonces, para que el mismo Ministerio de Cultura esté pendiente de esos nuevos espacios de formación, de esos nuevos espacios de socialización, de procesos, de socialización de este tipo de cosas, porque pues si no todo el mundo dentro del campo artístico tiene idea del marco jurídico, un estudiante de arte es menos, en muchos aspectos. Personalmente yo no tenía ni idea, ya esto como que le abre a uno los ojos para que lo tengan en cuenta. Solamente una cosa que se me está olvidando decir que me parece importante nombrarla, y es que escuché que la censura que le hicieron a Lucas no es la más grave, y que la censura que le hacen a Lucas no es la más grave de la que pasa en el país, ¿no? Que eso se dijo ahorita, y creo que eso es delicado, ¿no? Porque es legitimar la censura, o sea, no hay más grave ni más chiquita, es que no se puede dar. En un Estado de Derecho es imposible que eso suceda, solamente es eso. Ay, pero, sí, pero no legitimarlo, ¿no? Vale, yo quería como resumir lo que se ha propuesto, solo para que lo tengamos claro, y hacer otra propuesta. Entonces, Wall propone pensar una exposición para las obras que salieron del Colombo. También se propuso hacer una carta en la que exigimos, ¿cierto?, la disculpa del Colombo como artistas, ¿no? No solo Salón Nacional, sino artistas. La curaduría de las obras que están en todas las curadurías que tienen que ver con censura me parece también una súper propuesta, porque es verdad que están en todas y nosotros entre nosotros hemos hablado mucho de eso. Y eso iba como a una propuesta anterior de Manuel que nunca hicimos, que era como hacer unas curadurías, como unas curadurías, unas visiones transversales a todas las curadurías. Me parece que puede ser un buen momento para retomar esa idea que nunca pudimos hacer. Yo tengo otra propuesta, que es traer a Paola, ¿sí? Porque me parece que pues también entre nosotros, miren que hablamos mucho del mural de Lucas, ¿no? Y en realidad es el mural de Lucas y Power Paola. Creo que ahí hay muchas trampas, pues Paola ya no está aquí, pero también creo que hay otro tipo de trampas, claro, o sea, que lo hablamos en la reunión en la que sí estuvo Paola, ¿no? De también la voz de Paola debería estar más presente en todo esto desde el comienzo, ¿no? Sí, total. Desde el Colombo también, ella nos contaba cómo en el Colombo le hacían más caso a Lucas que a Paola, ¿sí? A mí me parece que sería muy chévere ver, pues, si ella está dispuesta a volver y si podemos hacer algo entre todos para traerla, como literalmente una vaca, y pues ver dónde la podemos hospedar. Eso también me parece, yo lo quería poner ahí como sobre la mesa. Y lo otro me parece que es como volver al mural y volverlo pues un espacio. Me parece, yo también apenas sucedió todo, mi primera reacción también fue como tenemos que sacar la exposición del Colombo. Fue una reacción muy inmediata, es como cómo vamos a permitir que, ¿no?, seguir estando ahí nosotros, etcétera. Después me pareció muy interesante la aproximación de Alejandro, que era como para ellos es más incómodo tenernos ahí, ¿no? Ahí podemos hacer más, estando ahí es que los incomodamos, y entonces me parece que hay que aprovechar eso más. Es decir, siento que también el mural ha pasado a un segundo plano. ¿Qué ha pasado como con esa segunda instancia del mural? Me parece que es chévere como pensar cómo podemos volver, además de los tours de Transhistoria, que era algo que ya habían propuesto Camilo y María Sol, de hecho, y creo que ya hicieron en un tour, puede ser algo que también le da más visibilidad al tour que ya hay, que puede ser muy chévere, pero pues pensar cómo podemos volver a ese mural otra vez, como porque siento que ya no es de Paola y de Lucas, ¿no? Entonces eso también. un comentario cortico. La propuesta de traer a Paola no toca ser vaca. O sea, desde el principio hemos hablado con Alejandro y le hemos manifestado. No, desde el principio le hemos manifestado al director artístico que si en algún momento Paola quisiese venir, nosotros la podemos traer, no hay ningún problema. Sí, y reiteramos, pues, digamos acá públicamente, que claro, si ella así lo desea, puede venir en el momento en que quiera. Incluso, pongámoslo, si ahorita no lo logra, pero lo logra a mediados de noviembre, que ya está cerrado el salón, también vale la discusión, pues para que ella pueda estar presente, porque sí, evidentemente es pues una de las partes involucradas y pues ni más faltaba, por supuesto, eso sí, sí se ha expresado. Quedó grabado, Andrés, también. A mí. Bueno, nada, nos hemos podido encontrar hoy, ¿no? Y nunca nos encontramos. Y es un llamado que ha hecho muchas veces Luis Mellizo. No estamos agremiados. ¿Qué pasa si Ana María me llama y me dice, oiga, me están pidiendo la cláusula de buenas costumbres? Y entonces yo llamo a Lore. Y Lore le dice a no sé quién, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos la oportunidad de encontrarnos y de reaccionar entre todos frente a eso? ¿Qué pasa si sabemos lo que está pasando con Orfanato y decimos, ah, no, no trabajamos con murales, con muros que tienen que ser aceptados por una institución como la policía? Ah, no, no nos prestamos para eso. ¿Qué pasa si podemos charlarlo y tomar la decisión entre todos y hacer una especie de frente común que Luis ha llamado muchas veces, o no? Desde el trabajo y desde las páginas de redes sociales y no sé qué. ¿Qué pasa si nos encontramos? Siempre nos encontramos para tomar pola, para echarnos flores, para estar contentos. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos para este tipo de cosas? Entonces, nos podríamos encontrar, hemos hablado bastante de Dumar Mestizo, ¿por qué no nos encontramos la semana entrante y hacemos un murito para Dumar? Sí. Acá. Y volvemos y charlamos de lo que nos molestó del salón y volvemos y charlamos de lo que no está funcionando. Y ese día nos ponemos otro encuentro, otro día. Y también tomamos pola. Pero hablamos de las cosas que no están funcionando. Y hablamos de los malos contratos que nos están haciendo. Y nos apoyamos entre todos sin miedo a pensar mierdas que no me van a invitar. A mí personalmente me gusta la idea de Gabriela de plantear el mural, y más allá del hecho de poner el mural, también me gustaría que así, es decir, que lo dejo como decisión de los curadores del Salón Nacional, que la página del salón abra un espacio, no sé si ya está, realmente no sé, que haya al menos una pequeña reseña de la vida y obra de este artista que medianamente, yo particularmente medianamente conozco el nombre, pero que se puede prestar para que haya un espacio, al menos un homenaje para la gente de otras ciudades que no puede venir a Bogotá a ver el mural, que al menos desde la comodidad de su casa pueda saber quién es el artista y haya como una especie de reseña en cuanto a su producción, en cuanto a este homenaje que se plantea hacer, me parecería como pertinente, desde la página del salón, aparte a lo del Ministerio de Cultura, ¿no? Como aparte a eso, pienso yo. Y cuando Petra y Orfanato puedan hacer su muro, también podemos ir y apoyar, sea donde sea que lo logren hacer, ¿por qué no vamos? Y apoyamos esa imagen que ha sido difícil, pero que es la imagen de unas mujeres que están dolidas y que quieren poner eso en una pared. Vamos todos juntos. ¿No? Pues, podría, pues, yo creo que puede ser una opción. ¿No? Pues no, ya, ya. Vamos a poner una fecha. O por la red social, ¿cómo fue hoy? O sea, hoy Alejandro me mandó una imagen. Yo pude, se la mando a Eider y se la manda a Ni.